ho, ho, ho. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ladies and gentlemen, I give you the jingle bass. Estamos Julia y Leo. Yo soy Julia. Di hola, Leo. Hola. Y desde Nueva York está Gachel. Hola. Perdón. Bueno, empecemos a grabar este, el cuarto episodio de tu podcast de preferencia, Tropical Cancer. ¿Cuál es nuestro primer tema a tratar en este podcast? ¿Cuál es? Mi asistencia al festival en el puerto de Acapulco Trópico. Me parece que sí. En el bello puerto de Acapulco. Ok, entonces les voy a contar. Fui hace 2 semanas, o sea, no fue este fin de semana pasado, sino el de antes. Fui a Trópico. Nunca había ido antes. Siento que es muy interesante porque es muy off-brand tuyo. Sí, exacto, exacto. Pero siento que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, que siento que lo hice todo mal. No viví la experiencia de Trópico en absoluto. Como que, para empezar, decidí que iba a ir una semana antes de que era el festival y supe quién tocaba en el festival como el día de antes, o sea, como el jueves, y me iba el viernes. ¿Quién tocaba en el festival? No sé, nadie, no había nadie. Eso es mi segundo desarrollo. ¡Qué poser! No es cierto. Sí, chapísima, no, lo hice todo mal. Me la pasé muy bien, pero lo hice todo mal. Siento que esa es la manera de hacerlo, Julia, se me hace súper cool. Gracias. No, me da igual... espontáneo, una semana antes, pum, ahí estoy. Básicamente fui al antro a Acapulco, eso fue lo único. ¿Fuiste al antro? Sí, o sea, no fue al antro, pero Trópico fue mi antro, ¿sabes? Okay, o sea, no, o sea, bueno, mi antro / rave. entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, entonces me fui el viernes, como a las 5 de la tarde, a Acapulco, y llegamos a Acapulco como a las 10 de la noche, y como que rápido fuimos a nuestros cuartos y nos estábamos quedando justo al lado de... O sea, el festival fue en la playa del Pierre Marqués y nosotros nos estábamos quedando en el Princess. Entonces fue como... Ah, bueno, ¿es en Acapulco Diamante? Siempre imaginé como que era... No, pues no. Sí, tiene sentido, no sí. Sería una costera. Sí, no, o sea, está más fácil. O sea, está muy bien en el lugar. Entonces fue como que yo y Karen solamente queríamos ir el sábado, pero nos compraron boletos sin nuestra... O sea, sin preguntarnos, para los 3 días. Entonces ya estábamos ahí y fue como... ¿Sus sugar daddies? No. Mis amigos. Que probablemente estén escuchando. Hola, Juan. Y entonces fuimos el viernes, que habré llegado como a las 12, y siento que ya está como al 100% rave, ya sabes, como... luces. Obviamente no tuve ni idea de quién tocó, o sea, solo como música fuerte. Y como, es como una kermés, o sea, compras como, o sea, intercambias tu dinero real por papelitos, y luego ya que tienes tus papelitos o boletitos, los intercambias por chupe, que es lo que hicimos. Entonces, pues, me tomé 2 o 3 gin and tonics, y me la pasé súper bien, y estuvimos como años, o sea, como nada más al lado de la barra, platicando como con Juan y con Ross y así, pura tontería, y en eso se acabó el grupo, pero estábamos muy a gusto en nuestro spot, y entonces como que era como, para allá hay otro, o sea, para allá va a tocar la siguiente persona. Esto era como en un escenario que estaba en los jardines del hotel, pero pegado a la playa. Y había uno como más hacia atrás, o sea, más hacia el campo de golf, otro escenario. Pero, pero como que no nos dimos cuenta, y entonces fuimos a la playa, que había como unas como tapetes y como palapas, y estuvimos como en una palapa, en serio, como 2 horas, mientras pasaba todo el festival, como snapchateando, platicando un buen, haciendo bromas, y en eso como que nos levantamos y nos dimos cuenta que había otro show hasta el final, y fuimos, y ahí ya estuvimos como, pues que como media hora, una vez más no escuché nada, y ya nos regresamos, nos compramos como una bolsa familiar de papas cada quien, una botellita de salsa ahorita, y nos comimos nuestras papitas, y para esto ya eran como las 6 de la mañana. O sea, eso fue todo mi trópico el viernes. O sea, ¿solo platicando? Sí, solo platicando, o sea, como platicando y como echando un poco de desmadre, o sea, sí había un poco de sonido, pero... son increíbles. Sí, la verdad es el plan perfecto para mí, ¿eh? Vimos el amanecer desde el cuarto, como, ay, ya despertó la gente y me voy a dormir, y ya nos dormimos, pero entonces ya te despiertas tarde, como a la 1, y fuimos a la playa, y luego nuestros compañeros de viaje, que eran como 6 hombres, como que ellos no, que, o sea, yo y Karen estábamos como en una palapa, íbamos como a comer un aguachile en la playa, y ellos, pero no, queremos comer sentados. Entonces, el punto es que nos separamos, y yo y Karen nos quedamos horas en la playa, y ya comimos algo, y como a las 10 de la noche fue como, bueno, pues vamos a Trópico de nuevo, y entonces les llamamos a nuestros amigos, pero ellos ya habían ido, o sea, ellos ya habían ido como 2 horas a Trópico a ver algo que querían ver, que una vez más no sé qué era. Entonces regresaron y estaban en su cuarto tomando, entonces fuimos como un rato a su cuarto. Como ellos ya van un rato en Trópico, había unos ya, o sea, como que más intensos, como wow, no sé qué, vamos. Entonces dijeron, ya vámonos ahorita a Trópico. Y yo dije, ¿sabes qué? Váyanse ustedes, ahorita los alcanzo. Y nos quedamos yo, Karen y Juan, tomando minicubas, platicando, y en eso, como platicando de pura tontería, en serio, o sea, como nada, y en eso nos llega un mensaje de Momo, como, ay, ¿por qué no vinieron? Se perdieron a Los Ángeles Azules. ¿Qué? Y no lo vi, ajá, invitado a sorpresa, y no lo vi. Si era Ángeles Azules o Tigres del Norte, ya no sé. Julia. Ángeles Azules. No, Ángeles Azules, Ángeles Azules. No, los Tigres del Norte son más fancy, como para ir a Trópico, ¿cierto? A mí se me hizo igual de fancy. Eso duele, era, Julia. O sea, eso sí. Realmente me hubiera pagado, o sea, pagué, pero hubiera pagado por eso. Y solo porque como que ya había un sector del grupo que ya estaba medio intenso, y fue como, no, adelántense, ya saben que ahorita vamos, porque estaban súper, wow. Una persona gritó, me encanta el M, y se salió del cuarto y fue como, ay, váyanse ustedes primero. Entonces, y me lo perdí, o sea, me lo perdí. Entonces, la verdad, ya estaba súper, ya no, esto no vale la pena. Fuimos al Trópico y una vez más era como un rave, y yo no, o sea, la música no tenía absolutamente nada que ver conmigo, no entendía nada. ¿Qué? ¿Habían DJs o...? Ajá, un DJ, ajá, o sea, es como un escenario, que yo solo fui en la noche. Entonces, había un escenario con luces atrás y un DJ, pero como muchas luces y como gente en el pasto bailando, gente con aros, o sea, como un rave fancy, nunca he ido a un rave, pero me imagino que es un rave fancy. O sea, como... Sí, como había una tipa que estaba bailando con un aro, como según ella, super pro. Y llegó otra chava, eso es muy de rave. Ajá, y llegó otra chava como, aro con luces, obviamente. Y llegó otra chava súper, préstame tu aro. Yo vi todo esto, sentada desde la playa. Y como que le quitó el aro y empezó a hacer unos trucos impresionantes. Y la otra, la que llevó, o sea, la que tenía el aro, no puede hacer nada como para la otra. Se hizo público, le aplaudieron, ya sabes. Y la otra, como... Y eso como, ay, muchísimas gracias. Y le regresa el aro y como que se fue a sentar. Le dio pena porque no sabía hacer nada. Y sí, y como, ¿qué más hice? Pues sí, estuve ahí, pero como que es que la música, es que siento que ya todo el mundo está volado. Y es bastante fresa, ¿no? O sea, eso me imagino. Ajá, es fresa, pero todo... hay solecito, ya sabes, como que gente fresa, ya, o sea, a las 11 de la noche ya todo eso se, ya solo había podridos, la verdad, y como música electrónica, entonces, no vi a nadie, o sea, había gente que conocía, que sé que fue, no vi absolutamente a nadie, o sea, cero social. Pensaba que tal vez vería guapos, no vi guapos. Qué chafa. Sí, o sea, pero me la pasé muy bien, fue súper divertido, solamente que, o sea, el otro día vi a Santiago y me dijo como, ¿y qué? ¿A quién viste? Y yo súper, a nadie, no sé, no me preguntes. O sea, estuvo súper, o sea, pero, sí, y luego el domingo había otra vez, pero ya no quise ir, porque era ya más, o sea, sí, ya no quise ir el domingo, porque, uh-huh. Y ya, entonces el domingo estuve en la playa, fui a cenar. Ay, suena súper bien tu viaje. Ajá, y ya nos regresamos el lunes en la mañana, tranqui. Me la pasé increíble, o sea, me reí muchísimo. Hubo buenos Snapchats. Sí, la verdad. Y ya, pero siento que para nada viví la experiencia trópico. O sea, como que... Pero nunca la vivirías, no está en ti. Sí, nunca la vi, o sea, sí, nunca la vivirías, sí. No tienes 18 años. Ajá, exacto. Y siento que tengo como... Perdón, que... eso... O sea, no, ya sabes lo que me... Sí, pero solo tengo como 4 horas al día que puedo hacer eso. Entonces, si llegas a las 12 del día, uh-huh. Llegas a las 4 y yo ya me iba a tener que regresar. Entonces, supongo que manejé bien mi tiempo, supongo. Y pues ya, eso fue trópico. Y ya regresé. Y ya, actitud 100% navideña. Terminé de hacer mis galletas. Uh-huh. Hice 150 frascos. Sold out. ¿En serio? Sold out. Ajá. Súper bien. Sí. Pero dilo en kilos para que la gente se dé una idea. Son como 15 kilos de galletas. Cada frasco tiene 25 mini galletas. Uh-huh. Ajá, 15 kilos de galletas. Ya las vendí todas. Y ya, entonces ya, o sea, regresé de como trópico. La playa, el sol, a 100% Navidad. Pero muy bien. Qué padre. Sí. Pues ya, ¿tú qué nos cuentas, Asher? ¿Qué planes navideños? ¿Qué tal Hanukkah? Empecemos por ahí. Sí, celebré Hanukkah 2 veces. La primera noche y la última. Sí, te vi. Esos Snapchat, dije, órale, Rachel, se los está tomando muy en serio. No conocí ese lado religioso. No conocías mi judaísmo. No, fíjate que no lo habías compartido al 100% conmigo. Si no, la verdad, Hanukkah nunca lo celebramos en mi familia. Solo celebramos como Rosh Hashanah y Pesach y ya. Bueno, aparte de que somos seculares. Más que entonces, nada. Y una vez celebré Hanukkah, pero fue porque Gaby me invitó a una cosa. Y aquí, como necesita hacer competencia a Navidad, es como súper... Sobre todo en Brooklyn hay mucha presencia de Hanukkah. Muchas Hanukkiot, como... Bueno, el caso es de que mi roommate quiso hacer una fiesta de Hanukkah y cocinamos... O sea, cocinaron ellos... delicioso latkes. ¿Qué más? Oye, Rachel, ¿por qué se comen latkes en Hanukkah? Ay, no me preguntes, ni idea. O sea, no sé por qué es una comida muy judía, pero... No, pero estoy segura que hay un significado atrás, que ya lo encontrarás, luego le preguntas a alguien. O sea, la idea es de que... Ay, me da pena hablar porque siento que sí, que no sé nada, pero sé como... ¿Sabes más que yo? Sí, es el milagro de que... las velas duraron 8 días cuando iban a durar 2 días, tenían como aceite y ya, no sé por qué, pregúntenle a Gaby a Google. Okay. Gaby, bueno, si nos estás escuchando, que... escríbenos un mail, te queremos saber qué pasa con Hanukkah. Sí. Y y ya, ¿y qué hicimos? Nada, solo fue muy padre porque sabía delicioso, los latkes son de mis platos favoritos judíos. ¿Qué es exactamente un latke? ¿Como una tortita de papa? Es una tortita, es literal una tortita de papa. Frita. Con cebolla. No sé si hay, depende, es que la gente lo hace muy, de maneras muy diferentes. Mamá hace unas buenísimas y les pone como queso panela. Son increíbles. Es difícil hacer que sepa bien. Pero bueno, el caso es de que mi primera noche, y ya haces como, mi roommate hizo... la oración, bla, bla, bla, estuvo muy divertido. Y después me invitaron a la última noche, pero eso fue más loco, más como mi amigo que es un artista. Ah, claro. Me dio loco. Y la comida estuvo horrible. O sea, como que intentó hacer unas... ¿Pero él tortitas. Cocinó? Sí, bueno, él cocinó los latkes. Y ajá. Luego había como comida de Whole Foods, pero no era de, o sea, no cené antes porque sabía que iba a ser así. Ah, ya. Pero estuvo muy bien porque era gente, muchísima gente random que solo, que no se conocía. Bueno, un loft de Bushwick, así muy, cliché. y estuvo muy divertido. Entonces es mi Hanukkah más judío. O sea, la vez que, el año que más he celebrado Hanukkah. Estuvo muy bien. Para cerrar bien el 2015. El año pasado yo celebré contigo, ¿te acuerdas? Bueno, no celebré contigo, pero yo estaba un día ahí y Lía prendió una velita. ¿Te acuerdas? No. ¿Cuándo? No, ah, sí, ¿te acuerdas más... que fuimos a Roberta's? Ah, claro, cuando... Sí, claro. Ajá, fue, no lo menciones. Y, déjalo ir. Y luego fuimos a tu casa. Ajá, yo me iba al otro día a Florida, claro. Exacto, pero no fue el día o sí fue el último día. No, no sé, no me acuerdo porque cambia cada año. Ahorita ya acabó y todavía no... Pero sí, estuvo muy bien, la comida increíble, no sé. Buenas vibras. Ay, qué padre. Ah, pero yo les quería contar de... Entre mis dos Hanukkahs, uh-huh. Fui con unos amigos a mejor restaurante del mundo. No realmente, pero un restaurante increíble que quería ir que se llama Shalom Japan, que es en South Williamsburg y es un restaurante japonés, fusión japonés, comida judía. Suena, o sea, increíble. El unicornio de los... Exacto. ¿Acaso todos los meseros son fusión japonés-judío? Puta, no. O sea, sería perfecto, francamente. Ve a cantarte. Ni lo digas. Sí, porque yo siempre he dicho que el unicornio, una persona unicornio, es alguien que es mitad asiático, mitad judío. Y sí existen. Sí existen. No son un mito. Son difíciles de encontrar, pero vale la pena. Están ahí, chavos. No y se luego, omiten. El otro día antes de Hanukkah, estaba hablando con mi amiga Arcy, que es de Taiwán. Bueno, de California, pero es de Taiwán. Y le dije, en ese momento me di cuenta, ella salía con alguien que era judío. Y le dije como, tú me podrías dar un unicornio bebé. Sí, o sea, por si iba a ser un... O sea, yo... Imagínense, de hecho, iban a ser asiático, pero con un naricito un poco más grande. Ah, perfecto. Hermoso. Hermoso. Aunque luego hace como 2 meses conocí a alguien que era... Ah, tú también estabas, Julia, ¿no? Cuando conocimos al que era... vietnamita y judío, pero no era tan cool. No me acuerdo. Fue en esa cosa de Tumblr, pero te lo enseñé de lejos, creo. Ah, creo que sí, sí. Ajá. Bueno, el caso es que este restaurante son 2 chefs que son... Uno y uno. Bueno, la mujer es japonesa y él es, no sé si es israelí, pero es judío. Y estuvo súper bien. Pedimos... Pero no... Pregunta rápida, ¿los dos son chefs salado y dulce los dos o hay uno que es el chef y otro que es el chef pastelero? No, creo que los dos son chefs. ¿De los dos? Ajá. Ok. Y continúa. Pedimos los highlights. Sí, uno con okonomiyaki es como un hot cake japonés. Ah, bueno, sí. Japanese pancake, pero es un hot cake en México, supongo, y que son deliciosos, y aquí entonces pedimos un okonomi latke, o sea, mitad latke, ese fue mi plato favorito, entrada, ya, pum, increíble. Además de que los dos son como tipo, o sea, pancake, ¿era de papa, pero era harina de papa o era papa rallada? Papa rallada, y tiene, estoy viendo el menú, y tenía salmon roe, no sé qué es roe. Y creme hueva. Roe es hueva de pescado. Ah, claro. Es que ya me está regresando. Creo que les mandé un Snapchat. Sí, lo vi. Pero estaba delicioso. No sé. Y qué padre. Una combinación perfecta. Nada de que, o sea, ya sabes que tiene sentido. Que no son dos cosas que saben a dos cosas juntas, sino que se vuelve una tercera cosa súper. Ajá. Un latke unicornio. Excelente. Bueno, pedimos también una ensalada de lengua. Uh-huh. Bien, me gusta que hayan pedido la lengua, me gusta. Claro, últimamente saben que me encanta la lengua, ya, ¿por qué negar mis raíces? Está bien. No lo hagas, es deliciosa. Como que es deliciosa, y en mi casa antes como que era lo único que no comía porque me da, o sea, vi cómo la cortaban y me da asco, pero no. si es lo que más le gusta a mi familia, yo también debería de... Eres parte de ese clan, Rachel. Exacto. Tenía grilled wagyu, pero no sé bien qué es wagyu. Es una carne japonesa. Por eso está grilled wagyu tongue. Ajá, es como, es una carne como de estas vacas. ¿No? Ajá. Que es súper cara y según yo... Ah, es que me dijeron que es como la nueva manera de decir Kobe. Exacto. Es un Kobe beef. Exacto. Pero... Que eso quiere decir que le dan cerveza y las masajean y entonces la carne tiene mucho más grasa, por lo tanto tiene más sabor y es más suave. Ajá, bueno, estuvo increíble eso. Y compartimos... como uno de los dos platos fuertes, un matzo ball ramen. ¿Qué? Con dumplings de foie gras. Y suena que sería demasiado... ¿Lo hacemos? Pero... ¿Podemos hacerlo un día, por favor, Rachel? Dime que sí. Sí, o sea... ¿Intentamos hacerlo? Yo te veo intentar, claro. No. O sea, increíble. Porque tenía muchísimo sabor y no sé, Y tenía noodles... Y matzo. Sí, tenía noodles y matzo ball. Y era un caldo de pollo, como es normalmente. Ajá, pero muy como, rich. Sí, perdón, o sea, por como, ser tan pocha. No, está bien, pero normalmente el matzo ball es como un caldo de pollo, o sea, sin grasa, transparente. Ajá. Y el ramen es un caldo con muchísimo, como que más sustancia. Esto era más hacia caldo de ramen. Sí, pero a la vez, es que era perfecto, porque sabía como el de mi... como el de mi casa, pero sí, como más asiático y más, como muy a pollo, pero sí, más pesado como si fuera ramen, pero no tan salado. Y después los dumplings de foie gras, como que... ¡Qué delicia! Ajá, no, pensarías que sería demasiado, pero muy bien. ¿Y el foie gras ya estaba como que derretido, digamos? Ay, no me acuerdo. Porque además lo compartimos entre cuatro. ¿Me estás diciendo qué? ¿No tomaste notas? Es lo que me estás diciendo. Estaba muy emocionada como para tomar notas. Ah, y luego había como una lista de drinks, pero yo solo pedí vino porque era demasiado. Porque es una mujer moderna. Claro. Y también pedimos, y eso de plato fuerte y una taza de arroz, lox, pepino... Ya saben, como si fuera un ¿cómo se llaman los bowls? Ajá. Como... ¿Donburi? O algo así. Ajá, don algo. Pero con lox, yo supongo. Y luego, pero fue decepcionante porque el postre, lo más importante, habían unos blintzes con mochi. Uf, pero ya no había, entonces supongo que ese es la estrella. Sí. La joya de la corona. Wow, eso hubiera sido... ¿Y pidieron postre o...? Sí, entonces pedimos otra cosa, pero no estaba tan... O sea, eso no... ¿Qué era? Aún así. Era como... No me acuerdo, era como un cheesecake, pero... ¿Como un cheesecake con yuzu? ¿No? No me acuerdo. Ay, suena increíble. Pero sí, no estaba tan bien. O sea, no me emocionó, pues. Juli, ¿por qué no cuentas de tu ramen? Sí, mi papá y yo fuimos a una fonda de ramen. Ya se me había olvidado eso. Es que el domingo le voy a llegar, eso lo usamos yo y mi papá, y como que queríamos comer algo rico, pero rápido. Entonces mi papá como, a ver, algo que no es tan lejos, y googleé ramen en México, y la primera opción, la primera opción me salió Ramen Ya, que no me acuerdo quién, pero alguien ya me lo había recomendado, y está en la del Valle, y yo, no me acuerdo quién, pero me lo recomendaron, vamos, y mi papá, le fascina, y como, vamos, y llegamos, y era como, o sea, como una fonda, había filas, o sea, no había nadie que te recibiera, una fonda, pero como ya chafona, ya sabes, o sea, una fonda que lleva 10 años abierto, y no le han echado ganas, 10 años. O sea, como que había un estéreo, sí, como tocando música de los 80s en la cocina, que se escuchaba en el salón como, ya sabes, como con esta pica. Y había 6 mesas, tenían lugar para 10, 12 mesas, pero solo tenían 6, y gente esperando afuera. O sea, la conclusión que llegamos es que es un japonés que se casó con una mexicana y invitó a... a los hermanos de la Mexicana a que le ayudaran a poner una fonda. Los platos, o sea, las mesas son como de plástico, las sillas son de plástico, los bowls y las cucharitas son de plástico. Y llegamos y, les avisamos que no hay arroz. ¿Qué restaurante japonés no tiene arroz un domingo? Para empezar. Pero bueno, ok, no hay arroz. Y en eso, pues bueno, ya vamos a pedir un ramen, ¿no? Y mi papá quería, o sea, queríamos algo ligero. Mi papá pidió uno de caldo de sal, pero tenía verduras y tenía un poquito de puerco. Y yo pedí uno de miso, también con verduras y puerco. No saben la delicia. Delicioso. O sea, el lugar es horrible. Estuvo a punto de ser un fracaso de domingo, pero no saben la delicia. Que obviamente voy a regresar solamente por este ramen. O sea, como que siento que es un japonés que sabe muy bien de cocina y todo, solamente que pues no sabe de restaurantes, o no sé. Uh-huh. O no les importa, yo creo que no les importa, más bien es como el estilo. Y es totalmente japonés, no tiene un twist ahí. No, o sea, pues no queda Japón, pero no, o sea, es una sopa miso con, o sea, los fideos de ramen, tenía muchísima verdura, tenía como que el mío tenía col y tenía germinado y tenía un cerdo. No, o sea, súper japonés, uh-huh. Tenía muchísimo elotito el mío, uf, delicioso. Como la proporción verdura, pasta, mucha verdura, poquita carne, pero suficiente. Y, o sea, como igual de verdura que de pasta, o sea, perfecto en realidad. Digo, no sé si así es como se debe de hacer, pero como que es lo que yo prefiero. Delicioso, pero no sabes, o sea, es que no sabes el lugar. Yo estoy a punto de decir, oye, mi papá no va, obviamente no aceptan tarjeta. Como del menú, te dan un menú, pero hay una pared que tiene un vidrio, que tienen las fotos a color de los platillos, pero ya les dio el sol durante años, entonces ya está todo de colorado blanco, ya sabes, como en micado. No, rarísimo. Pero suena increíble eso también. A mí suena muy pero positivo. Pero estuvo delicioso, fue al 100% un éxito. Y luego fuimos aquí a Andoni, que es una heladería también en la del Valle, que siempre voy y siempre pido helado de avellana, nunca me salgo de mi zona de confort. Y fuimos y pedí helado de plátano. ¡Oh, está delicioso! O sea, que fue un domingo muy exitoso. O sea, me encanta el helado de plátano, pero en México no es común, como que es más de Europa. Creo que nunca he comido helado de plátano. La próxima, en Estados Unidos, en Nueva York hay algunos lugares como los de gelato, porque normalmente es como más europeo, pero en México nunca había, y de pronto viene el menú como plátano. Y yo, ¿qué? ¡Delicioso! Es como plátano, o sea, este era como tomar un plátano con crema. Porque pues es un helado de leche. Delicioso, delicioso. Oye, Julia, tengo una pregunta. ¿Has probado ese helado que se llama Moose Tracks? No. ¿Qué es? Es como helado de vainilla, pero tiene como, o sea, Moose Tracks, ya sabes que es un mousse, ¿no? No sé cómo se dice mousse en español. ¿Alce? ¿Mousse? Sí, es mousse. Yo pensé que era un mousse como de chocolate. Y perdón, no estaba. Tenía como, tiene como hilito de chocolate, como chocolate derretido que lo mezclan, y otras cosas, como diferentes toppings mezclados. Yo creo que nueces. Aparentemente es un sabor súper gringo. Ajá, y súper conocido. No, para probado. Nada. Nunca lo he probado. Es que es como de Portland y de por allá. Pues no, fíjate que no he ido, no lo he probado. Pero sí, fue un éxito de domingo. Y ya luego fui al aeropuerto a recoger a Leo, que ya regresó. Sí. A su patria. Como buena hermana. Regresé a la patria, exacto. Y llegó, y el primer día, para festejar ya las navidades, las vacaciones, fuimos a ver una película navideña. Fuimos de compras navideñas, ya que estábamos en Perisur, dijimos, Leo, hay que ir al cine. Y fuimos a ver, ¿qué? ¿Cómo se llama? The Night Before, la noche anterior. Ajá, que es la película de Navidad, de chiste, que sale Seth Rogen y tu primo Joseph Gordon-Levitt. Claro. Sí, mi novio, claro. Es tu primo, perdón. Ok. Es mi novio, pero sigue. Continúa. Está chistosa, ¿no, Leo? ¿Tú qué opinas? Sí, yo me reí un buen, no la volvería a ver. O sea, es que me gusta mucho la comedia, pero no me gusta la comedia física. Entonces, cuando hacen chistes y referencias a canciones y como que sale gente conocida y hacen chistes de su vida, me encanta. Pero cuando la gente se pelea o se echa un pedo, se cae, se les cae un diente, eso nunca me da risa. Es muy barato, ¿no? Es muy barato, es muy fácil. Y hay un poco de eso, no es toda la peli así. O sea, es como el balance suficiente para que te la pases bien. Para que les guste a los dos. Exacto, exacto. A los dos tipos de personas que les gusta hacer la comida. Pero hay cosas muy chistosas. Ay, nos dijeron, estábamos comprando los boletos y como, Sí, le vendo los boletos, pero nada más le aviso que a la entrada le van a pedir su IFE. Y nosotras como, sí, sí. Si quieren, podemos usar esto como un segue para que cuente lo que me pasó en una date que tuve. En la que también me sentí como un bebé. Como que fui a una date con un tipo que no conocía. Una blind date. Una blind date, básicamente. O sea, creo que cuando... Eso es algo que he descubierto en mí, sí, ya se puso muy personal, up close and personal. No, ya, pero como que normalmente, o sea, me describo como alguien como introvertido y callado y penoso y... Pero en Chicago, como estoy sola y como tengo que hacer amigos porque si no estoy sola, entonces mi personalidad en inglés es como que soy mucho más social. ¡Ay, sí! Te lo juro. No, sí lo creo, ¿eh? Como mucho más social y aguanto más, o sea... Pues, no, pero más como los gringos son tan así que tú empiezas a como... Exacto. A imitarlo porque, o sea, si la gente es así, tú también te sientes exacto. Así. El punto es que fui a una date que tuvo como 8 momentos para que fuera horrible y que ya la... O sea, ¿8 momentos? O bueno, no sé si 8, pero o sea, como sabes, salía mal una cosa tras la otra y yo estaba como mente abierta... La estoy pasando bien, ya sabes, como... Carpe diem. Ajá, exacto. Pero el punto es que... Perdón, YOLO. Digo, pero el punto es que... O sea, primero íbamos a ir a un museo y el güey se equivocó y como que normalmente los jueves abren hasta tarde y pensó que a los viernes y llegué al museo, ya sabes, a 5 grados afuera del museo cerrado y como no... Y llegué... No voy a contar todo, pero el punto es que... Me encanta que durante toda tu date siento que igual nos estás mandando mensajes. O sea, yo lo sentí en tiempo real. Iba mucho al baño. Ah, entonces, o sea, no yo. Él fue al baño más veces que yo. Yo, o sea, eso no es... En serio, cuidado, no, ¿eh? Cuidado. Cocaína. Aleta roja, aleta roja. Cocaína. Regresada con la nariz roja. Perdón. Sangrando. Fuimos como a varios lugares fallidos, uno, el otro, hasta que ya estábamos caminando en la calle y encontramos un lugar al que yo había ido con mis amigas hace unos días. ¿En qué barrio? En Old Town, que es como, no sé, un poco más al norte de Downtown. O sea, ¿se vieron en el museo? Nos vimos en el museo, tomamos un Uber, el Uber más incómodo de mi vida. Ah, shit, claro, porque... El taxista, o bueno, el chofer se metía a la conversación y nos hacía preguntas. No. Pero ya sabes, como... Where did you guys meet? No, como yo decía que era de México. O sea, era muy obvio que era la primera conversación que teníamos en nuestros días. Y el taxista como que le da curiosidad y tenía un follow-up question, como, ¿eres de México? ¿Y te gusta? Y yo como, no. Oh, horrible. Pero... Me encanta. Pero ya, llegamos a un bar y era un bar horrible, lleno de señores, como de senadores, y solo se dan cash. Entonces nos fuimos, caminamos, y finalmente llegamos a este otro lugar, que es como un lugar de moda. O sea, había lista de 1 hora y media de espera, pero es un restaurante que es bar también. Entonces está la gente sentada comiendo pizza de verdad, o sea, comida de verdad, no de bar, pero todo alrededor de las mesas hay gente parada como tomando cerveza. Y fue como, bueno, que okay, ya nos quedamos. Y estábamos ahí, probablemente teniendo una conversación súper incómoda. O sea, yo estaba normal, pero siento que la gente se está dando cuenta que es una primera date muy grave. Y luego él es como chaparrito, como un poco más alto que yo, súper güero, y tiene unos cachetotes. Básicamente parece que tiene 10 años. Y estábamos como teniendo una conversación como... Y seguro teníamos como bastante distancia entre nosotros. Y en eso llega el mesero y nos dice, "This is for you guys." Y nos regala 2 shots. Como para ayudarnos. Nunca me ha dado tanta pena en toda mi vida. Como que seguro dijo, como, les voy a echar la mano. Ya le pareció súper bien. Y yo fui eso, como... Espérate, es lo más tierno del mundo. Eso nunca pasaría en Nueva York. No, la gente es buena onda. La gente es buena onda. Sí, ¿qué onda? Pero bueno, sigue. Y a él se le hizo como, qué bien. Y yo como, no, seguro... O sea, ya sabes, yo pensando, piensan que es la primera cerveza que nos tomamos y nos dan un shot, pero obviamente me tomé el shot. Y ya todo el tiempo sentí que... O sea, toda la noche sentí que la gente nos veía como... Mira estos chiquirrines, como todos chaparritos los dos, él con sus ultracachetes. Yo tenía el suéter que compré de Lia Goren como de muñequitos y estábamos en un lugar bastante arreglado. Entonces como que siento que llamábamos mucho de atención. Ah, abrí la sriracha para ponerle a mi pizza y se me explotó en la cara porque estaba muy llena y como todos mis lentes llenos de salsa. Pero finalmente acabamos en un bar en Pilsen, que Pilsen es el barrio mexicano de ¿Tomaron otro Uber? Chicago. Sí, tomamos un segundo Uber que ya fue más casual. Uh-huh. Y ¿Él lo pidió? Sí, a él, sí. Yo ¿Me pagó todo? Sí, obviamente, o sea, yo súper. Ok, muy bien, muy bien. Pero me dijo, como hoy me pagaron, así que no te preocupes. Y yo, bueno, ya sabes si tú dices. Y fuimos a este segundo bar, porque Pilsen también es como el barrio de los hipsters, pero hay un buen de artículos de cómo está gentrified, pero bien, y como uh-huh. sigue siendo como que la gente no se impone, y no sé, me gustó mucho ese lugar, y fuimos a un bar súper barato. Siento que estamos a dos podcasts que ya ustedes dos ya solo hablan en inglés. Y está como que gentrified, o sea, ya. Julia, no sé cómo calmada, continúa. Calmada, no sé cómo se diga esa palabra en español, discúlpame. Y entonces, no, lo que me gustó... Ya para acabar con mi date, no os voy a dar todos los detalles, pero llegamos a ese bar donde todas las cervezas costaban $5, que es súper barato, y eran como cervezas buenas, no Tecate, que es la que cuesta $5. Uh-huh. Y, pero estaba lleno de como banderines de cosas masonas, o sea, como con bordados masones, que seguro los compraron como en una tienda de segunda mano porque están como sucios y como percudidos, pero están enmarcados por todo el bar. Y el bar estaba como pintado como color vino y solo había como mesas y sillas como súper aventado y todos esos banderines. Uf, estaba increíble. La gente era súper amigable y ahí ya me la pasé bien. Qué padre. Entonces, ¿fueron a cuántos lugares al final? ¿Dos? A tres. O sea, a unos entramos y salimos. Después fuimos a cenar. Es que también como íbamos a ir al museo, quedamos de vernos súper temprano y después se canceló. Y oye, ya. Qué tiernos. O sea, la verdad fue... Pase lo que pase, súper buena... Estuvo muy... Muy positivo, aunque luego me rareé. Es dura la vida, pero lo bueno es que ya vine a México por un mes, entonces como que... Ya te escapaste, perfecto sí. Exit plan. Fue un buen exit plan. Bueno, no sé lo que planees hacer. ¿Todavía no un buen plan de salida? Ay. Y, ¿qué? Déjanos vivir nuestra vida. ¿Y qué quiero decir? Y luego quiero decir otra cosa. Tuve una fiesta de Navidad con mis amigas de la escuela, uh-huh. en la que me invitaron a hacer tarjetas de Navidad. Como que yo llegué con galletas y la gente llevó vino. Yo pensé que solo era un convivio. Uh-huh. Y en realidad como había una mesa de manualidades. Pero uh-huh. como con papel súper bonito y a todas se les hizo súper natural. Y hasta hay algunas que... Tengo un par de amigas que son judías, pero igual mandan tarjetas como de holidays. Y todas hicieron uh-huh. sus propias tarjetas y como que... Sabían perfecto lo que están haciendo. O sea, era muy claro para mí que eso era algo que hacen muy seguido. ¿Y tú hiciste una? Yo hice un par. Me quedaron, no voy a decir horribles, pero no voy a decir bien tampoco. Ay, no. ¿Ya antes justo un momento no me mandaste una? No, me dio pena. Es que no podía mandarte una. Ay, no, te voy a mandar algo, pero es que no. O sea, no, no Michelle. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. No, no. Una carta que... horrible que tú hiciste con brillantina. Yo, te juro. Sí tenía brillantina la que hice. Ay, no. No, horrible. Bueno, para la próxima ya sabes. ¿En sí. serio? Ok. Okay. O sea, en San Valentín, cuando también te inviten a hacer una manualidad, te lo vamos a hacer. Claro que sí. Y luego, sí. el chiste es que había una cosa deliciosa que era sidra, o sea, como sidra caliente con naranja, canela, cardamomo, y le ponía bourbon, pero así por más bourbon que le pusieras, solo sabía como lo más reconfortante y delicioso. Ah, ¿como un hot toddy? Como un hot toddy, exacto, pero... no sé, lo llamaban diferente. Y entonces, el domingo llegué y ayer, el martes, invité a unos amigos a mi casa. Íbamos a hacer ponche, como, ya sabes, guayaba, tejocote, manzana, mm-hmm. pero después pensé, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, porque siento que a la gente joven no le gusta el ponche. O sea, a mí me encanta, pero como que la gente jamás se comería el tejocotito y, ya sabes, chupar la caña, como que no les late. Entonces tratamos de hacer esa bebida que nos dieron. La verdad no tenemos sidra porque... ¿Lo llamamos Hot Leo? Lo llamamos Hot Leo. Uno por mi apariencia, dos porque es un gran nombre. Y era jugo de manzana y lo mexicanizamos. Le pusimos ramitas de canela entera, ralladura de mandarina, mandarina partida, clavo y escocés, como lo llama Julia. No, uh-huh. escocés, scotch. No, sí. Es que no encontré bourbon. Y, en fin, o sea, tuvimos la discusión entre un ron especiado o un scotch, y según la Norca, a la gente no le gusta el ron especiado, entonces uh-huh. lo hicimos con scotch. Déjame decirte, Hachette, que fue un éxito rotundo. O sea, oigan, paréntesis, gran cóctel. Sí, dime. Somos un podcast foodie, ¿no? Exacto. Sí. Perdón. Dice food podcast. Continúa. Pues nuestra vida es muy importante, o sea, en mi vida es un papel importante la comida. Digo, hay otras cosas, también leo, chavos, hago ejercicio, pero... Deberíamos hacer un podcast de estilos de vida. Ejercicio, comida, libros, book club. Beauty, definitivamente necesitamos uno de belleza, definitivamente. Esto es un segmento de Sephora, nada más para eso. Por eso vamos a, el próximo podcast vamos a hacer nuestras cosas favoritas del año y ahí vamos a englobar todos los temas. Ah, claro. Exacto, no se lo pierdan, chavos. Sí. Recomendaciones, recapitulaciones. Porque además 2015 fue un año bastante épico, ¿cierto? Sí. Tanto para bien como para mal, pero inolvidable. Estoy al 100% de acuerdo. La boca llena de verdad, Rachel. Bueno, entonces, un éxito. Si quieren hacer un cóctel en estas épocas decembrinas, les recomendamos el Hot Leo. Ampliamente. Deberíamos de tener deberíamos de activar nuestro Tumblr y poner como recetas y cosas así. Pero sí. Tenemos que poner las pilas, mano. Pero sí, o sea. Hay que hacerlo. Pensé que Leo lo iba a tuitear porque es una receta muy fácil, pero es mejor la idea del Tumblr. O las dos. Las dos. También si alguien lo hace, esas dos personas que nos están escuchando y alguien hace la bebida, estaría súper bien que nos manden una foto. ¿En qué andas? Somos un programa viral. Pero sí, sí. En general, cualquier persona que nos escuche y tenga algo que decirnos, estaría increíble que nos lo hagan. O sea, nuestras mamás. Tía, ¿qué pasó? Oigan, es tiempo del horóscopo, ¿no? Creo que llegó la hora del horóscopo, ¿es verdad? Okay. El horóscopo de la semana. La parte más importante. Esta semana el horóscopo viene de una fuente muy confiada, Walter Mercado, para el nuevo Herald. El mismísimo. Ok, ahí les va. Sales de patrones destructivos y te recuperas de todo. Sé agradecido de todo lo que te está ocurriendo. No sigas maltratando a tu corazón por estar amando a quien no debes. Too real. Nada volverá a ser como antes. Conocerás a una persona muy original e interesante con la cual podrás disfrutar. ¡Pum! Ah, muy bien. Me dio en el alma. Ya sé, ¿verdad? Exacto. Walter Mercado, sabes de lo que estás hablando. Es el horóscopo, sin duda, el más acertado a la fecha. O sea, no, cuando dijiste patrones destructivos, ya fue como, ok, esto va por buen camino. Y solo siguió creciendo así. Me siento identificada. Yo también. Pero hay luz, hay esperanza, ¿no? Hay luz al final del túnel. Definitivamente. Exacto. Siento que ya estamos más al final que al principio. Déjame decirles. Sí. Ya, o sea, estamos cerca de la luz. La puedo tocar. Lo peor ya pasó. Exacto. Definitivamente. Y siempre no sé qué tan emocionada estoy por 2016, pero siempre es emocionante un nuevo año, una nueva etapa, ¿no? Es momento de reinventarse, claro. Propósitos. Estuvo muy raro. Como que tomé mucho el camión con amigas y... Había tráfico porque, pues no sé, había tráfico cuando tomamos el camión en Chicago. Entonces teníamos mucho que platicar, pero como que son conversaciones de camión en las que tienen que ser ligeras, ¿sabes? No que tengan conversaciones súper sofisticadas, pero no puedes hablar de cosas que sean difíciles de entender. Entonces como que se me hizo muy buena idea hablar de propósitos de Año Nuevo y no fue nada bien recibido. No, ¿por qué? No. Como que la gente como o no lo había pensado o pensaba que era tonto. Yo como sí, o sea, para mí también... No es algo nada relevante, pero siempre me gusta como tener una idea. ¿Eran mexicanos o gringos? No, eran gringos, pero yo pienso que los gringos lo hacen todavía más. Sí, sí, eso me extraña. O sea, eso deberíamos de hablar en el próximo podcast de nuestros propósitos. Exacto. Favoritos del 2015 y lo que queremos del 2016. Ay, muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quieran aportar en cuanto al horóscopo? Sus sentimientos al respecto. En cuanto a mí, eso fue todo por hoy. Ajá. Igualmente. Nos vemos el próximo martes a la hora de siempre. Que son las 6 de la tarde por radioamigos.org. Ajá. Hora local de México. También si a alguien le interesa ponerse al día o solo como volvernos a escuchar porque les parece increíble, todos los... episodios pasados están en la página, los pueden escuchar cuando quieran, cuando estén haciendo ejercicio, cocinando, limpiando su casa, ya saben, claro. La vida del podcast. También invítenos a @cancertrópico, tenemos 6 seguidores, 3 no de los cierto, cuales somos diez. Nosotros. Yo me metí a checar, tenemos 10, los números van subiendo, nadie nos va a parar. Pensé que nosotros éramos la mitad, me di cuenta que solo nosotros lo seguíamos. Pero bueno, sí. Lento pero seguro. World domination. Bueno, pues hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.